realidad ellos se comportan ordenadamente debido a nuestra intervención, y es a propósito, porque es la manera como nosotros podemos curarlos y limpiarlos de toda negatividad o distorsión. 76. ¿Qué sucede con los seres que han concebido su espíritu y lo están gestando? Cuando desencarnan, su espíritu irá a la zona que le pertenece y su alma se disgrega uniéndose a otras que se atraerán por afinidad y cada una de esas partes se colocará en donde pertenece, respondió el hermano Elohim, lo hará en cada encarnación, hasta que llegue un momento que su alma estará tan elevada que será el todo con su espíritu. En este caso, cuando desencarne, su espíritu absorberá su alma, uniéndola a él en la eternidad de su existencia. Es aquí que ustedes se convierten en ayaplianos humanos, significa que son espíritus cósmicos y almas humanas. De esta forma no perderán las características de especie. 77. Como ustedes van uniendo nuestros nimeos energía. Nosotros no podemos unirlos, son ustedes que lo harán, respondió el hermano Elohim, nosotros lo único que podemos hacer es recibirlos en esta realidad antimateria, clasificarlos por emociones, o sea por frecuencia, vibración, ritmo, colores, etc. Los limpiamos de energía densa e inútil y tratamos de canalizarlos en encarnaciones adecuadas, para que el aprendizaje continúe dando resultados positivos. En la realidad antimateria, los nímeos energía tienen la capacidad de ver sus encarnaciones desde varios ángulos del entendimiento, de esta manera pueden direccionarse correctamente cuando vuelven a encarnar. Veamos con un ejemplo para que ustedes entiendan lo que les queremos comunicar. Tomemos la pantalla de un televisor, cómo funciona un televisor LCD. Pues la base de su funcionamiento hay que buscarla en los cristales líquidos, elementos que se coloca entre dos capas de cristales polarizados. Cada píxel de la pantalla podríamos decir que incluye moléculas helicoidales de cristal líquido, que es un material especial que comparte propiedades de un sólido y líquido. Wikipedia. Podemos comparar a los nímeos energía con los píxeles, los cuales necesitan la luz de los cristales para funcionar y también de electricidad para darle el movimiento. El alma son millones de nímeos energía, píxeles, que cuando están separados no dicen nada y cuando se unen forman figuras que se proyectan como en la pantalla del televisor. Los nímeos energía no generan luz propia, esta se deberá aplicar por los cristales que la forman y por la claridad que ellos tienen. Por eso decimos que tiene una retroiluminación o fuente de luz fija, que ilumina esos cristales de los nímeos energía. La cantidad de luz que pasa a través de los cristales que forman los nímeos energía es lo que va a determinar la frecuencia, vibración y el